Una era, por supuesto, la judicial, de modo que las abogadas de la universidad se hicieron presentes en la Fiscalía 14, donde se había sentado la denuncia, y se aseguraron, entre otras cosas, por ejemplo, que llegara el parte preventivo que se había hecho en la comisaría, que todavía no estaba en la Fiscalía al día siguiente. Y por otro lado, nos preocupaba la pertenencia de estas personas a la institución militar. A través del ministro de Defensa directamente me informó que las cuatro personas pertenecían al laboratorio de Campo de Mayo, un cabo y tres soldados.